simplemente escuchar. Pero yo no he venido a sanar eso que a ti te tiene mal. No te ofrezco flores ni canciones, hoy dejo claras mis intenciones. Solo una noche contigo, pero seguir siendo amigos. Tenerte yo quiero, ya no perdamos más el tiempo. Escapémonos a mi habitación, será un secreto entre tú y yo. Seguir siendo amigos. Sé que sientes miedo, pero relax. No quiero nada formal. Para evitar desilusiones, no es mi intención pintarte un mundo de colores. No soy un santo, puedo cometer errores. Y no hagas caso a lo que dicen los rumores. No soy rompecorazones. Será su caminar, el aroma de su pelo. No me puedo controlar, tu boca quiero probar. Será su caminar, el aroma de su pelo. No me puedo controlar, conmigo tú vas a estar. Oh, oh, oh, oh, oh. Y otra vez. Pero yo no he venido a sanar eso que a ti te tiene mal. No te ofrezco flores ni canciones, hoy dejo claras mis intenciones. Solo una noche contigo, pero seguir siendo amigos. Tenerte yo quiero, ya no perdamos más el tiempo. Escapémonos a mi habitación, será un secreto entre tú y yo. Seguir siendo amigos. Sé que sientes miedo, pero relax. No quiero nada formal. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Será su caminar, el aroma de su pelo. No me puedo controlar, tu boca quiero probar. Será su caminar, el aroma de su pelo. No me puedo controlar, conmigo tú vas a estar. Oh, oh.